Abogado de la familia de Marisol, queremos saber si ha habido un avance en estos días. Hay mucha incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, sí. Uh-huh. La gente ansiosa también. Claro. Obviamente porque un hecho de esto implica ansiedad y que la gente quiera una resolución rápida. Claro. Y el único avance que vimos en concreto en la causa es que en el día de ayer se incorporó una pericia, que lo hemos dicho en los medios locales, que es concretamente sobre la data de muerte, en términos aproximados, porque esto no es nada es taxativo ni preciso, y es lo único que se ha incorporado al expediente. El resto de la prueba está toda pendiente, concretamente la autopsia está pendiente, claro. La eventualidad de que se encuentre ADN para hacer un contraste a futuro está pendiente. Doctor, ¿está descartado que haya ADN debajo de las uñas? Debajo de las uñas está descartado que no haya ADN. Bueno, perdón. No hay muestras para poder cotejar. Claro, exacto. El ADN, se han hecho creo que 12 tomas sobre el cuerpo de Marisol, que eso, si se encuentra ADN en los 12 lugares donde le hicieron el hisopado, ese ADN es el que eventualmente habrá que cotejar a futuro con los eventuales imputados que pueda haber en la causa. ¿Es probable lo de las muestras en la ropa o es poco probable eso? Yo me inclinaría más por lo poco que pudimos ver del expediente, atento que al día de la fecha en el expediente no están las fotos del cadáver de Marisol y uno tampoco pudo acceder a la autopsia, que lo que podemos saber es que sobre el cuerpo de ella, en las lastimaduras que ha tenido donde se ha hecho el hisopado, no sobre la ropa, sino sobre el cuerpo de ella. ¿El celular ha aparecido? No, el celular no. ¿Esas muestras que se cotejaron son suficientes para realizar algún análisis? Y eso no lo puedo decir yo. Ojalá. Es la esperanza que tiene. Yo represento a la familia Rachid y a los hijos. Es la esperanza de que en esos 12 cotejos o de esos lugares donde se extrajo concretamente muestras, haya ADN en algunos. Para que después poder cotejar y dar con algún eventual imputado. En la noche, en el canal local. El abogado de la familia Ollanar, de los hermanos de Marisol, informó y afirmó, digamos, que hay un funcionario municipal que puede aportar datos sobre la causa. ¿Tiene conocimiento de eso? A ver, comentarios puede haber de todo. Yo no tengo... para hablar en esos términos tengo que tener certeza. De no tener certeza sería una imprudencia de mi parte. Doctor, hablaba de alguna manera de entender que hay alguna serie de irregularidades en el tema de las pericias. ¿Se actuó con impericia? ¿Se actuó bien, conforme a...? Eso no lo podría decir porque nosotros nos entramos a la causa hace 2 semanas. Uh-huh. El hecho fue hace 1 mes atrás. Uh-huh. Entonces, objetar de esta parte cómo fue la colección de las medidas de pericias sería una imprudencia. Que no ha habido contaminación de la escena. Ojalá, Dios quiera, ojalá si haya sido. Es un medio sugestivo que ya se ha cortado el pasto. Porque, a ver, uno no hay que ser lego o abogado para darse cuenta que generalmente la escena del crimen hay que preservarla. Hay que preservarla y que en menos de 48 horas por búsqueda de un celular se haya cortado el pasto. Hubieran conseguido un aparato para detectar metales o cualquier otra forma. ¿Y lo de la morguera, doctor? Lo de la morguera, lo que indicó, lo que pasa con la morguera es que cuando se produce el traslado, hubo un problema con el camión, técnicos, y lo tienen que pasar a ella, la pasan concretamente a una heladera, pasa de un vehículo al otro, bueno, eso da que cuando hacen el preinforme de la autopsia, el doctor Melazo dijera, mira, acá no concuerda el horario, motivo por el cual a la doctora Bortel le niega un pedido de medida de coerción. Sí, fue una irregularidad más, pero si es un problema de un vehículo, uno, ¿qué puede hacer? Lo ilógico es que para hacer una autopsia en un caso de esto haya que trasladar un cuerpo 200 kilómetros. Claro. Eso es la irregularidad. En un caso de esto, entiendo que debería hacerse una autopsia acá. Claro. Porque si hay que trasladar 200 kilómetros, y puede pasar algo. ¿Qué pasa si la camioneta que donde se va trasladando choca? Sí, sí. Se pierde la prueba. Sí, sí, sí. O la choca un camión o lo que fuera. Sí, sí, sí. Lo lógico y sería que una autopsia en este tipo de eventos desgraciadísimos se realice en Saladillo, claro, y no a 200 kilómetros. Una última pregunta nada más. Seguramente está al tanto de esta situación, este episodio que ocurrió con una persona sospechada aquí de Saladillo, en el partido de Roque Pérez, fue encontrada. ¿Eso ustedes lo toman en cuenta para la causa? Eso es otro. A ver, eso está, se intruye una causa nueva, está en la misma fiscalía de la doctora Ortel. Es una IPP nueva, obviamente uno no es ajeno a que puede tener alguna connotación de esta. También puedo, como abogado de la matrícula y defensor, puedo decir, bueno, se deberá probar. Claro. Yo puedo tener más dudas que certeza, no voy a emitir una opinión taxativa sobre eso, pero si esto fuera un café, te digo, tengo más dudas que certeza, claro, sobre hechos. Obviamente, la víctima de ese nuevo evento, que es sospechado de la causa concretamente Rachid, tendrá todas las garantías para presentarse en la fiscalía, constituirse como particular damnificado, ser una víctima de un hecho nuevo, y bueno, obviamente, habrá que probar ese hecho. Claro. Muy bien, doctor, muchas gracias. No, por favor. Gracias.